Queridos papá y mamá, os escribo desde Shimashira. Es una excursión de nivel 3, pero están todos los turoperadores. Yo he venido por Asibestrados Travel. No es la agencia más lujosa, pero son los decanos en el tema. La llegada aquí ha sido toda una aventura. Creo que no he pasado ni 10 minutos seguidos de pie. Todo ha sido reptar, descolgarse, trepar. Vamos, que estoy de barro que parezco una croqueta, pero ha merecido la pena. Es un lugar súper mágico y lleno de fuerza. El guía, que es un viejo cachondo sin dientes y con un brazo de goma, me ha contado que debajo vive la reina de los Biborgs, que son los indígenas de Siritinga. Supongo que es parte de la leyenda. Por lo demás, es un lugar solitario. Solo he visto otros tres visitantes. Un tipo enorme, un chaval medio enano y una mujer chacal que estaba buenísima. Perdón, mamá, se me ha escapado. Bueno, acabo ya. De dinero, voy bien. De comida, no sé. Parece que aquí no hay ni bocadillos. Yo estoy muy bien y nada más por ahora. Besos de vuestro hijo que os quiere.